12 y 5 minutos, nos adentramos ya en un espacio habitual cada martes, el apartado dedicado a la política local. Seguramente, bueno, pues estamos aquí justo antes de comenzar, no sé si han podido escuchar ya al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que nos acompaña en el día de hoy, dentro de lo que es esa ronda de intervenciones. Bueno, pues hoy el turno para el Partido Popular, y bueno, pues como decimos, Manuel Toro, que ya nos acompaña en representación del Partido Popular y también como alcalde de Ubrique. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Vamos a quedarnos con esa media hora por delante de que dispone cada formación política. Ya saben que cada partido, pues en cada jornada, elige los temas que quiere abordar. Y en el día de hoy, pues desde el Partido Popular y teniendo en cuenta, ya saben que estamos en pleno proceso de licitación de lo que es la gestión del agua en nuestra localidad, un proceso que además está ya en su fase final, podemos decir, en su última fase. Sí. Se han dado los pasos, los trámites que se requieren para ello, y bueno, pues tan solo quedaría por delante lo que sería la aprobación o no por parte del Pleno Municipal. Vamos a hablar de todo ello, ya decimos que es el tema elegido en el día de hoy por el Partido Popular, y en ese sentido, bueno, pues quería, para comenzar, Manolo, realizar un repaso a lo que ha sido la gestión del agua en Ubrique, ¿no? Sí, exactamente. Quiero con ello clarificar un poco, para que los ciudadanos entiendan, bueno, por qué se toma esta decisión después de todos los pasos que se han dado de esta licitación, y clarificar, pues, punto por punto todo este tema del agua. Nos vamos a quedar, por tanto, con diferentes aspectos sobre, como decimos, lo que es el servicio de agua. Y en concreto, como decía, ¿no? Para comenzar, te quería referir a lo que ha sido hasta el momento, cómo se ha prestado, ¿no?, el servicio en Ubrique, lo que es el servicio de agua, ¿no? Sí, exactamente. Quiero iniciar en el año 1998, los plenos del 30 de marzo y 30 de noviembre del 98, el Ayuntamiento de Ubrique autorizó respectivamente la transformación del modo de gestión del Servicio Municipal de Aguas de Ubrique al régimen de empresa mixta, y aprobó el convenio con la entidad Proseín y hoy Aqualia, la gestión integral de Aguas Sociedad Anónima, para la creación de una empresa de capital mixto encargada de la gestión de los servicios municipales de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, que se denominó Aguas de Ubrique. Este diríamos que es el inicio, donde el ayuntamiento hace una cesión, como digo, a lo que hoy es la empresa Aqualia, y en aquel momento, cuando el ayuntamiento decidió hacer esta cesión, pues lógicamente fueron muchas las obras que se realizaron. Nos acordamos ahora mismo, realmente en aquellas fechas, cuando había muchas zonas de Ubrique donde tenían problemas de abastecimiento de agua y otros temas también, y eran muchos los cortes que se hacían. Entonces, cuando pasó realmente esta gestión a Aqualia en aquella fecha, aprobada inicialmente en los plenos del 30 de marzo del 98 y 30 de noviembre, pues se llevaron a cabo por parte de la empresa Aqualia unas obras de mejora, que sin duda pues hay que reconocer que aquella gestión, que en este caso decidió el Partido Socialista que estaba gobernando, pues creo que fueron importantes e interesantes, porque con aquellas obras que se llevaron a cabo, pues se solucionaron muchos de los problemas que hoy día, no, gracias a Dios, no hay de corte de agua. Aquello llevó consigo que las obras puso el dinero la empresa privada, con su 49%, porque el ayuntamiento pues tenía el 51% de las acciones. Aquellas obras fueron más de 2 millones de euros y, lógicamente, pues fueron, como digo, importantes mejoras que se hicieron en la localidad de Ubrique. Este coste de 2 millones de euros más intereses correspondientes que la empresa ha cobrado desde la fecha hasta la finalización del año 2013, en lo que terminaba la sesión, esta obra la pagan lo han pagado todos los ciudadanos a través del canon, que durante todas las facturas que se pasan desde aquella fecha hasta el año 2022, se planteó con la empresa que aquellas obras, el ayuntamiento no tenía la capacidad económica de haber llevado no haber llevado económicamente pues esas obras que se hicieron. Entonces la empresa acuerda con el ayuntamiento en aquella fecha que se pagaba a través de un canon de mejora de esas obras. Ese canon se establece que durará hasta el año 2022. Y aquello pues se planteó, como digo, en el año 98 se inician las obras, y una vez que se han iniciado las obras y de los presupuestados y ejecutados, pues lógicamente se pagamos todos los vecinos en la factura, porque muchas veces, claro, cuando cogemos realmente la factura, muchas veces pues posiblemente lo que menos gaste es el agua, pero hay una serie de anexos que van incluidos en la factura, que van sumando en la factura del agua. Y ese canon de mejora de aquellas obras que se hicieron en aquella fecha, pues lo vamos a estar pagando hasta el año 2022. Y ese es el dinero de aquellas obras de mejora que se hicieron en aquella fecha, que, como digo, creo que esas obras que se hicieron, el ayuntamiento en aquella fecha no tenía capacidad económica ni de endeudamiento para llevar a cabo esas obras. Y realmente, pues como digo, en la factura del agua pueden mirar los vecinos que el canon correspondiente a esas obras es el que vamos a pagar hasta el año 2022. Este equipo de gobierno no ha modificado en ese aspecto nada, sino se ha seguido tal cual se había hecho anteriormente. Posteriormente, en el Ayuntamiento de Ubrique, en el pleno de fecha 27 de octubre del 2011, llevó un punto en el orden del día donde, con los votos favorables del Partido Socialista, del Partido Andalucista y del Partido Popular, con el voto en contra de Izquierda Unida, en el punto que se hablaba en ese pleno, se preguntaba si se seguía con la gestión del agua como anteriormente habíamos tenido. En aquella fecha no había terminado el sistema de gestión, que terminaba en el 2013. Quiero decir que en el 27 de octubre del 2011 se lleva a pleno este punto, y a partir de esa fecha ningún partido político que podía haber puesto encima de la mesa pues casi dos años antes de empezar con la licitación y antes de empezar con todos los pasos que hemos llevado a cabo, pues podía haber planteado encima de la mesa este tema que ahora mismo se está debatiendo por los demás partidos políticos. Como digo, con fecha 27 de octubre del 2011 se acuerda favorablemente con los votos del Partido Socialista, Partido Andalucista, Partido Popular, que bueno, que la gestión que se estaba llevando del agua en cuanto a Aguas de Ubrique, Aqualia 49% y el 50, y el 51% del Ayuntamiento, pues lógicamente pues, bueno, los ciudadanos en sí no nos hemos quejado realmente en todos estos años de que aquella gestión que se hizo fue interesante. Pero como digo, no se abrió desde esa fecha, 27 de octubre, hasta 2011, ningún partido político propuso encima de la mesa, hasta esta fecha de licitación, pues plantear otra gestión que no fuera pues esta con el 49% privada y el 51% pública. Bueno, pues eso, como decimos, un poco en torno a algunos de los pasos que se han dado en el pasado en torno a lo que es la gestión del agua. A partir de ahora, ¿qué es lo que se pretende? Quiero decir, por parte del equipo de gobierno, en este caso el Partido Popular, ¿cuál es el modelo? ¿Se quiere continuar exactamente igual que hasta ahora o va a haber modificaciones? Sí, exactamente. Si nosotros no tratamos ahora mismo, y eso quiero dejarlo claro, no se trata en consecuencia de ningún cambio o alteración de lo que viene siendo una realidad en nuestro municipio, es decir, en estos 15 años. La prestación de servicios a través de Aguas de Ubrique, en la que el ayuntamiento tiene el 51% y el capital y el socio privado que ostenta el 49%. Nosotros no cambiamos ni privatizamos nada como se está comentando, como estaba comentando Izquierda Unida, que estábamos privatizando el agua, en absoluto. Nosotros seguimos en este caso porque creemos que esa fue una buena gestión que se realizó, y ahora seguidamente explicaré también pues más motivos por qué decidimos este tema, pero que quiero dejar claro que el ayuntamiento sigue con el 51% de las acciones y en este caso el 49% la empresa privada con ese porcentaje del 49%, por lo cual el ayuntamiento tiene mayoritariamente el 51% de las acciones. Y claro, cuando finaliza Aguas de Ubrique, que la sección termina en el año 2013, según el convenio, pues era necesario a sacar a licitación la elección de un nuevo socio privado y en este caso pues el proceso que hemos estado llevando a cabo allí en el ayuntamiento, lo mismo que Aqualia siempre ha prestado interés, pues también había empresas como Gestagua, Coages o Gestiona que han mantenido reuniones interesados pues en entrar en esa licitación, que finalmente bueno, de las diferentes empresas que he mencionado, solamente pues la documentación, esa licitación, se presentó solamente a Qualio. Y posteriormente tengo que hacer mención que también en el pleno del 26 de diciembre del 2013, pues se acordó también con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, donde Partido Socialista, Partido Andalucista, Partido Popular, pues da su visto bueno a iniciar el procedimiento de contratación para elegir ese nuevo socio. Sí. Independientemente, pues ya se le había facilitado con antelación pues toda la documentación de la licitación, se había mantenido con los diferentes portavoces puesto la información que se estaba preparando y cuál era esa nueva licitación, donde hemos pedido también una serie de condicionantes, bueno, para que realmente con el 51% del ayuntamiento sí tenga un control exhaustivo en cuanto a esa gestión de esa empresa privada. Pero como quiero hacer mención, decir, claro, no privatizamos, privatizar significaría que realmente se hiciera una cesión pura y dura a la empresa, perdón, con la que tendría la empresa el 100%, y nosotros seguimos con la misma gestión, porque queremos que en este tema pues se ha hecho bien esa gestión y seguimos con el 51% de las acciones y el 49% que lleva la empresa privada. Por tanto, permanecería la misma estructura de empresa mixta, con los mismos porcentajes que anteriormente, y lo que se hacía con esa misma estructura era ver si permanecía el mismo socio privado o había interés por parte de algún otro. Finalmente ha sido solo Aqualia, la empresa que ha interesado por mantenerse en el servicio en Ubrique, ¿no? Sí, no, y realmente, como digo, se han presentado varias empresas, como han sido Gestagua, Coages, Acciona y Aqualia, prestaron siempre interés antes de la licitación, y hubo conversaciones con las diferentes empresas que solicitaron también información, pero a la hora de iniciar el procedimiento del pliego de condiciones, un pliego de licitación, todos tenían la posibilidad de presentarse, pero en este caso se presentaba a cuáles. También de las diferentes empresas que se presentaron, había en este caso pues un tema importante, es decir, que las empresas, aquellas obras que se inician en el año 98, que es cuando se hace la cesión del ayuntamiento al 49% a la empresa privada, esas obras, como digo, se costaron más de 2 millones de euros. Esos 2 millones de euros lo van pagando los ciudadanos en ese canon de mejoras de obra que se realizaron. A la fecha del 31 de diciembre del 2013, de ese canon todavía quedaba por pagar 1,5 millones. Ese 1,5 millones es el que todos los ciudadanos vamos a pagar hasta el año 2022. Y bueno, también de las diferentes empresas que también se presentaron, porque ese dinero lo soltó a Aqualia en esas obras que se llevaron a cabo, a 31 de diciembre quedaba perdón, quedaba también ese 1,5 millones de importe pendiente de pagar. Y claro, pues eso también era quizás un punto en esa licitación, que bueno, que la empresa que entrara tenía que soltar en esa licitación pues 1,5 millones que se debía de canon todavía de obra, que lógicamente, aunque la empresa es nueva, que no, imagínate que no hubiese sido Aqualia, que hubiese sido otra de las que he mencionado, y entonces pues tendría que poner encima de la mesa 1,5 millones de euros para pagar ese canon, pero que siguen pagando los ciudadanos hasta el año 2022. Y también una de las cuestiones que planteábamos en el pliego no era solicitar, como ha podido pasar en otras licitaciones, en otras poblaciones, donde en la licitación pues han pedido 3 o 4 millones de euros. En ese tema el equipo de gobierno tenía claro que sí podíamos haber pedido en el pliego 3 o 4 millones de euros, pero que bueno, que realmente ese dinero podía entrar en las arcas municipales, en la caja del ayuntamiento, pero que realmente ese dinero que tú estás pidiendo de más, como digo, estás pidiendo un dinero de 4 millones de euros, por ejemplo, eso al final lo van a pagar los ciudadanos. Entonces lo que tenía claro el equipo de gobierno no era pedir por pedir un canon y que realmente ese dinero entrara en el ayuntamiento, pero al final lo pagaban los ciudadanos en una cuota más alta de los recibos, porque claro, el dinero no cae del cielo. Entonces lo que siempre tuvo claro el equipo de gobierno era plantear que aquel canon que de obra que se pudiera pedir o de inversión era para las obras que se necesitan en Ubrique, que todos lo sabemos. Es decir, hay un problema de cara al futuro, que ahora actualmente, gracias a Dios, no lo hay, que sería mejorar el abastecimiento de una nueva obra que se tendría que hacer en el Rano 3 para tener mayor abastecimiento de agua, que esta misma conexionara con los olivares y esta de los olivares conexionara también pues la mejora que en algunos casos ha habido en el tema de la turbidez de la Algarrobá. Y bueno, todo este proceso, pues sin duda quiero explicarlo poquito a poco para que el ciudadano también se vaya enterando. Entonces, realmente no, cuando tomamos la determinación de sacar este pliego, pues, y que termina, que ya ha terminado esta misma mañana, teníamos los portavoces allí o la última reunión, y la propuesta que hace al final la Aqualia, que pone encima de la mesa, sería pues pone 1.200.000 euros. De ese 1.200.000 euros, pues también la empresa en esa, diríamos, informes de gestión que hacen de la propuesta, pues también ponen una serie de obras que van a coste de la empresa y que son mejoras también en diferentes zonas de la localidad, de esas que no mencionas, que no tiene nada que ver con la de Rano 3, para que haya mejor abastecimiento, más capacidad, el solucionar el tema de los olivares con el Algarrobá. Y bueno, esa inversión pues de 1.200.000 euros es la propuesta que hace al final pues la empresa privada para llevar a cabo en estos años. En principio se habló de 800.000 euros, por tanto al final se ha subido a 1.200.000 euros. Lo que sí que es cierto es que lo importante aquí ahora mismo, imagino, ¿no?, que lo tenéis esto bastante claro, los grupos políticos, es que ese incremento de 800.000 a 1.200.000, eso al final no se repercuta en los ciudadanos, quiero decir, en la factura de los ubriqueños, sino que sea un compromiso de la empresa, de los beneficios que vaya a tener, de que pues 1.200.000 euros van a ir para inversión en mejoras, ¿no? Y si te parece, sí, podemos entrar ahí en qué va a suponer en el coste para la factura, ¿no?, para los ubriqueños. Sí, te lo explico. Claro, al final, pues muchas veces cuando hablamos de muchas licitaciones, muchos papeles, pues la verdad es que pues no están sentados todos los días viendo este tema y también, pues lógicamente, se lían. Pero he querido tratar punto a punto para clarificar este tema. Pero también, independientemente de la pregunta que me haces, que ahora te contesto, también quiero plantear por qué se determina, en este caso, ese 51% de las acciones como empresa pública que tiene el ayuntamiento y el 49% de las acciones la empresa privada. Nosotros, cuando se está elaborando el pliego, hay técnicos que, bueno, nosotros determinamos a los técnicos que nosotros creemos que la gestión que se ha hecho en cuanto a empresa mixta, los ciudadanos pues no se han quejado, no ha habido quejas diarias de los vecinos, ha habido muy pocas quejas, y entendíamos que esa gestión pues había sin duda que mejorarla. Pero nosotros en este pliego de condiciones sí planteamos una serie de puntos que creemos que son fundamentales y que se han tenido muy en cuenta a la hora de la licitación. Uno de ellos es que solicitamos en ese pliego es que haya mayor participación mayoritaria del ayuntamiento en los órganos. ¿Qué queremos hacer? Independientemente, quizá todos estos años atrás, pues no ha habido un control exhaustivo de todos los pasos que ha dado la empresa mixta. Y con estos controles, con este condicionante que hemos querido poner en el pliego, es que todavía haya una mayor participación, mayoritaria del ayuntamiento en los órganos. Todavía pues haya más representantes pues del ayuntamiento en esos órganos que competen a... ¿Cuáles son los órganos que conforman lo que es toda la empresa mixta del agua? Sí, ahí hay un consejo donde hay representación tanto de la empresa privada y pública, y ahí lo hemos planteado en ese consejo que haya más participación mayoritaria del ayuntamiento, teniendo en cuenta que tiene el 51% de las acciones. Otro de los temas que sí hemos aclarado y que no se va a hacer como se había hecho otros años, que bueno, había determinado la empresa pues realmente cuáles eran las obras que se llevaban a cabo. No. Ahora mismo en el pliego se ha detallado que tiene que presentar la empresa en un plazo de un año un plan director del servicio. Ese plan director del servicio pues tiene que dar... ese plan director que tiene que estar en un año, se tiene que hacer un análisis realmente detallada de las mejoras, de las obras que he mencionado realmente, y que no tome la decisión la empresa. Quien toma la decisión en este plan director del servicio, que será el ayuntamiento quien decida, tiene el 51% de las acciones y será el ayuntamiento el que vaya decidiendo cuáles obras serán. Es decir, la empresa no se gastará ni un solo euro en ningún tipo de inversión que el ayuntamiento no decida de cómo, cuándo y por qué. Dentro de este plan director de servicio que tiene que realizar, que es una elaboración detallada pues de todo el organigrama o cuestiones de mejora que se tienen que llevar a cabo, pues, como digo, tiene que estar... a través de este plan directo del servicio, y que además pues tienen que presentar unos proyectos visados. ¿Qué hacemos con nosotros con eso? Tener cada vez más control que no se ha tenido quizás anteriormente, porque independientemente de que los vecinos no se hayan quejado, sí hay que mejorar muchos de los aspectos, ir mejorando todavía mejor el servicio. Otra de las cuestiones que también planteamos en el pliego, pues que lógicamente pues sería lícito que fuese con un acuerdo de todos los portavoces, es poner una persona, en este caso pues ya tendríamos que decidir si en este caso sería un nuevo contrato, un funcionario, un laboral, o crear un nuevo puesto de trabajo, donde hubiese una persona que esté todo el día en la empresa Aqualia, en Agua de Ubrique. Un responsable del contrato, donde, como digo, pueda estar perfectamente planteado esa persona y con el consenso de todos los partidos políticos, cuál sería la persona más idónea, pero para que esté en la empresa controlando cada papel, cada gasto y cada movimiento que allí se haga, y que nunca decida la empresa privada, no tenga esa decisión si el ayuntamiento antes no la ha permitido. Entonces, un exhaustivo control realmente, bueno, de que el material que se está poniendo es el idóneo, el material que se está poniendo es el que debe de ser, el material, y realmente, pues bueno, anteriormente no se ha ido así porque posiblemente, lógicamente, han pasado la factura y no se había un control de todos esos materiales. Es decir, pues quizás pues allí puede haber un mayor control y que al final pues ese detalle de presupuesto pues realmente sea otro. Y también, dentro de eso, quien va a la ejecución de las obras las va a determinar el ayuntamiento, no la empresa privada. Y además, la ejecución de las obras serán quien el ayuntamiento determine. Es decir, nosotros, dentro de ese plan director, que planteamos que hay que hacer muchas mejoras de las obras, la determina el ayuntamiento, hay una persona que controla día a día todo lo que allí, todos los pasos que se están dando, y el ayuntamiento será el que dará la ejecución de esa obra por quien el ayuntamiento determine. Podrá ser Aqualia o no podrá ser Aqualia, es decir, abrir la puerta también en ese aspecto. Y decíamos que sin duda, evidentemente, es otra de las cuestiones que interesan, ¿no?, al ciudadano, que se mantenga el servicio como se presta o se mejore, desde luego, y lo que nos compete al bolsillo. Este cambio, o más que cambio, esta renovación de lo que sería la adjudicación a Aqualia, ¿va a suponer aumento de coste para el ciudadano? ¿Qué va a suponer la factura para los ubriqueños? Sí, mira, además lo traía también aquí, contaba el tema de la subida del agua. El Ayuntamiento de Ubrique, este equipo de gobierno, en 2 años no ha subido, no ha subido para nada. En estos 2 años, la ordenanza no ha subido ni un solo euro el agua. No ha subido ni un solo euro en estos dos años y algo de gobierno. Entonces, quizá ahora mismo el incremento que hay que hacer, porque el incremento de una familia media estaría en torno a 1,6 euros mes. Esa es la subida que estamos hablando solamente. 1,6 euros mes, de entre 1,4 y 1,6. Esa es la subida que realmente, quizá, ello está originado también, como digo, pues bueno, la empresa estaba dando unos resultados deficitarios. Estos 2 años tampoco el agua la hemos subido. Y teniendo en cuenta que también habíamos entrado en esa licitación, pues el equipo de gobierno, lógicamente, también, pues este año no ha subido las ordenanzas. El IBI bajó, los demás impuestos y tasas no ha subido, como no va a subir tampoco para el año que viene. Y por lo cual, pues, no hemos tocado ninguna de las tasas de impuestos, pensando también, bueno, en este perjuicio que podía crear este 1,6 euros al mes el tema del agua, que también pues viene pues por ese desequilibrio de también esos años donde la empresa también ha tenido un resultado deficitario. Y quiero hacer mención, lógicamente, que en estos 2 años no hemos subido ni otros impuestos, y que solamente pues lo que realmente supone al bolsillo es 1,6 euros al mes. Eso sería para este 2014, pero de cara al futuro, el control del coste estaría en manos del ayuntamiento. Evidentemente, el ayuntamiento es el que aprueba las tasas, ¿no? Al final es el pleno, pero bueno, pues hay una programación de por dónde puedan ir los precios. Si va a haber subidas programadas para próximos años. Sí, realmente lo que se planteaba para el 2014 es este importe. Las obras, dentro de lo que es el detalle de los siguientes años, pues realmente 2015 no está establecido. Habría que llevar una junta, un consejo, para, y realmente lo que se plantea en 2015-2016, las obras de mejora que estaba hablando se podían iniciar entre el 2016 y 2017. Entiendo que no tiene que subir en los siguientes años, salvo que fuese el IPC nada más. Pero no está planteado que 2015 o 2016 haya un incremento como ha habido, como el que estoy ahora mencionando. O sea que la inversión que realiza la empresa no conlleva, eso no se recoge, un aumento en las tasas de por sí, sino que, bueno, dependerá del coste del servicio, que es lo que se suele decir. Sí, porque se plantea también, bueno, dentro de lo que se había planteado, que las obras pueden empezar en años siguientes, 2016, 2017 también, será, como digo, las que el ayuntamiento vaya determinando, porque ahí hay también unos detalles que el ayuntamiento tendrá que decidir, como digo, a través de ese plan director y ver exactamente que 2015-2016 no habría ahora mismo planteado ninguna subida. Pues estamos al límite del tiempo, al final del tiempo de este espacio. No sé si algún apunte más en referencia a este tema sobre la gestión del agua, que ha sido el elegido por el Partido Popular en el día de hoy, en su espacio. Sí, aclarar también, es decir, Izquierda Unida y también otros partidos, es decir, están hablando ahora del 1,6, donde el equipo de gobierno no tenía en cuenta de no subir tasas ni en la del agua, llevamos 2 años sin subida. Para el año que viene no tenemos planteado ningún tipo de subida a los impuestos, pero claro, aquí se coge el debate de esta subida, que lógicamente decidimos que la gestión que se ha hecho es mejorable, y tanto en las obras a realizar como la gestión económica de la empresa. Pero claro, aquí a otros partidos, Izquierda Unida, por ejemplo, no le ha interesado entrar en el debate de explicar el canon autonómico. Y el canon autonómico estamos pagando una pasada de dinero. Es decir, la Junta de Andalucía saca en el año 2010 un real decreto donde dice que en toda Andalucía, todas las poblaciones, pues van a hacer una mejora de la depuradora. Ubrique, en ese real decreto, aparece que la Junta de Andalucía va a llevar a cabo esa mejora en la depuradora. Desde el año 2010, la Junta de Andalucía no ha hecho absolutamente ninguna obra de mejora en la depuradora, cuando ya lo dice un real decreto. Y lógicamente, tengo que explicar, si miran también todos los vecinos, la factura del agua, aparece canon autonómico. El canon autonómico, que no ha hecho obra ninguna la Junta de Andalucía, los obriqueños hemos pagado en estos 2 años ya casi 300.000 euros. Y todavía ese canon autonómico no se finaliza hasta el 2016, por lo cual habríamos pagado otros 300.000 euros en estos 2 años siguientes. 2014-2015, perdón. Por lo cual los obriqueños vamos a pagar del canon autonómico a la Junta, que se paga en la factura también todos los trimestres, pues estamos pagando un dinero muy curioso que supone quizás mucho más de este 1,6 euros que estoy diciendo. Y sin en cambio la Junta de Andalucía no ha hecho ni posiblemente vaya a hacer nada. Y habremos pagado los obriqueños 600.000 euros, todos los obriqueños. Este debate no le ha interesado abrirlo a Izquierda Unida y explicar este canon autonómico. Porque claro, nosotros vamos a pagar 600.000 euros para esa mejora de depuradora que ya se debería haber iniciado, porque ya hemos pagado 300.000 euros de los obriqueños en la factura, y ahí no se ha iniciado ninguna obra. Y se plantea que no sé si entre 2014 y 2015 tampoco se haga. Y habremos pagado 600.000 euros, y supone mucho más un dinero que se está pagando a la Junta, es un dinero finalista, pero que realmente aquí no se ha hecho ningún tipo de obra de mejora en la depuradora, cuando hay un decreto de la Junta de Andalucía. También tendrían que explicar Izquierda Unida este debate, es decir, explicar también, porque cada partido es lícito que presente su propuesta, pero que explique también que los obriqueños hemos pagado ya 300.000 euros ya, más otros 300.000, sin que la Junta haya hecho nada. Y realmente, a lo mejor, y los datos que yo tengo de la depuradora, pues significan que aquella mejora que hay que hacer suponen 200.000 euros nada más, cuando vamos a pagar 400.000 euros de más. Bueno, vamos a quedar en este punto, como decimos, dentro de nuestro espacio semanal dedicado al ámbito de la política. Hoy llegaba el turno al Partido Popular. Nos ha acompañado en su representación el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, el Partido Popular, que ha querido hoy referirse, en concreto Manuel Toro, a lo que es la gestión del agua en nuestra localidad. Sí. Con esa serie de aspectos. Sí, también quisiera, antes de terminar, de pasar esto a pleno, que tiene que estar aprobado también por la mayoría, tengo pensado ya, y así te lo ha dicho el secretario, pues que me convoque el Consejo Económico Social, posteriormente de informar pues a todos los representantes del Consejo todos estos pasos. El proceso siguiente sería una comisión informativa y un pleno. Pues ahí está ese último apunte. Manuel Toro, alcalde de Ubrique, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, alcalde de Toro.